clamo a ti de todo corazón, mi Dios, oye mi oración. Son tantos los que quieren mi mal y desean clamo de todo corazón, ven oír mi oración, Rey de Reyes, Señor mi Dios, yo clamo. Necesito tanto de ti. Clamo a ti de todo corazón. Mi Dios, oye mi oración. Son tan que quieren mi mal y desean ver mi fin, mas yo clamo de todo corazón. Ven a ayudarme, mi Dios, estoy aquí, necesito tanto de ti. Yo clamo, ven a ayudarme, mi Dios, estoy aquí, necesito tanto de ti, necesito tanto.